Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. No podemos menos que agradecer a Dios por esta maravillosa oportunidad de llegar una vez más a tu hogar. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien conjuntamente con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos la cordial bienvenida a tu espacio, la dimensión de los colores de la oscuridad. A través de los colores daremos un recorrido por este mundo del arte, la cultura y la motivación, para decirte que tus sueños están allí, tus metas, tus horizontes. No olvides que tú eres importante. ¿Cuál es tu discapacidad? ¿Acaso física, emocional, sensorial, quizá económica? No importa la discapacidad que tengas. Dios te ha dotado a ti y a todos y cada uno de nosotros con talentos y capacidades increíbles. Muchas veces están escondidos, no los hemos descubierto, pero están allí, potenciales para llevarnos a un mañana mejor. Pero no olvidemos que para construir un mañana mejor, no podemos dejar atrás un ayer de miseria y dolor. Debemos aprender a sembrar hoy cosas buenas, pensar en los demás, porque mañana cosecharemos. No dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos también. Gracias a ustedes, Los colores se difunde por 11 oportunidades cada semana, 6 veces en Radio El Buen Pastor, los días viernes y los días martes, a las 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. En la 92.9 de FM en Saraguro, parte de la provincia de la Azuay y la de Loja. En Radio Panamericana los días martes a las 19 horas, en la 87.3 de FM en San Felipe de Oña, provincia de la Azuay también. En Radio Ecos, Ecos con K, en el internet, los días domingos a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas, en www.radioecos.com y, por supuesto, en la primera radio pública cultural del país, donde se produce Los colores de la oscuridad. Los días viernes a las 14 horas y los días domingos a las 16 horas. Y puedes sintonizarnos en www.casadelacultura.gob.es. También en la frecuencia 940 de AM y también a través de las aplicaciones en tu teléfono celular inteligente. En el buscador de aplicaciones busca Radio CCE. Y a partir pues de este canal puedes sintonizarnos libremente. Y también Los colores está en Facebook actualmente. Búscanos en Javier Alejandro Espacio SD. Ahí puedes sintonizarnos en cualquier momento. Un saludo muy cordial a todos los oyentes que nos siguen a través de estas estaciones amigas. Ahora daremos un paseo por la Vía Láctea y llegaremos al mundo de la música, donde tenemos por invitado especial a Hugo Edmundo, un cantante cotopaxense que desde hace varios años ha realizado su carrera artística aquí en Quito. Él está por cumplir 37 años de vida artística y para ello pues participará de un gran festival allá en La Tacunga. Pues él nos conversará acerca de su trayectoria y nos dejará un mensaje de motivación, siempre orientado a romper las discapacidades. Rompamos nuestras discapacidades. En Chascapacari tendremos una clase más de quichua. En el Portal del Arte, otra de esas producciones antiguas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que han sido rescatadas para llevarnos a través de

en alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina linda adivinadora. ¿En qué te asemejas al horizonte? En que al contemplarlos, uno no sabe dónde termina lo terrenal y empieza lo celestial. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. En esta oportunidad, por la Vía Láctea nos adentramos en la dimensión de la música. Y para ello tenemos un invitado especial, a Hugo Edmundo, cantante y un amigo de Los Colores de la Oscuridad. Qué gusto tenerlo aquí y Huguito, te damos la más cordial bienvenida a Los Colores de la Oscuridad. Muchísimas gracias, Javier. Es un gusto para mí poder saludar a la gente que nos escucha, a la gente que compartirá este mensaje. Y está por segunda vez en una entrevista con Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javi, qué gusto. Sí, en verdad, pues es la segunda oportunidad que tenemos aquí, Huguito. Y bueno, cuéntanos, tú tienes una carrera artística muy, muy larga y con muchas experiencias. ¿Qué tal si hablamos un poquito de tus inicios allá en la provincia del Cotopaxi? Qué chévere, y después de tantos años volver un poquito los recuerdos hacia lo que fue mis inicios en Cotopaxi. Pues yo recuerdo que como todos les pica el gusanito de la cantada en el colegio, en la escuela, en la hora social que existe, y lo mío fue eso, el descubrir que me encantaba, me gustaba, desde ya el aplauso de los compañeros, de los amigos, y en el barrio sobre todo, ¿no? El destacar porque hacía algo que gustaba mucho. Cantar me gustó desde el comienzo, y pienso que ya mis primeros 12, 15 años yo ya empecé a tararear mis primeras canciones. En ese entonces recuerdo a Leodán, a Sandro, y uno iba tarareando las canciones por la calle, y ya tenía ese bichito, pienso que ahí comenzó todo. Sí, quisiera aprovechar, Huguito, lo que estamos conversando acerca de tus inicios. Porque uno de los objetivos de Los Colores de la Oscuridad es decirle a la gente que los sueños son alcanzables cuando ponemos nuestra voluntad a disposición de Dios y caminamos un día a la vez, un pasito de fe. Y quisiera acotar acerca de tus inicios. Mucha gente no creía que ibas a llegar a ser cantante. No creían que ibas a lograr alcanzar ese éxito que lo has logrado. Mira, Javi, yo pienso que los primeros contendientes que tú tienes eres tú mismo, tus ideas, que piensan que no lo vas a lograr. Afuera está la gente, tu familia, que obviamente no te apoya, no desea que elijas una carrera como esa. Por desgracia tenemos un mal concepto de el artista. Alguien preguntaba, ¿en qué trabajas? Soy artista. Pero no, dime un trabajo, es que soy artista, o sea, no le valoran como un arte, como un trabajo al hecho de cantar. Entonces desde ahí comienza la familia que muchas veces no te apoya, y tienes que luchar primero contra ti mismo, contra el sueño de llegar a ser, contra el sueño de compartir con el público, contra el sueño de saber que algún día recibirás esos grandes aplausos. pero para eso se necesita mucho, mucho sacrificio, mucha dedicación, muchas malas noches, pero nada es imposible. ¿Qué diferencia encuentras entre tus inicios en el Cotopaxi y luego adentrarte acá en el mundo de la capital y luchar y codearte con grandes artistas? Mira, hay mucha diferencia, es gigantesca la diferencia, porque Cotopaxi es una provincia bastante pequeña, cantones pequeños, y prácticamente yo llegué a abarcar todo lo que es mi provincia en poco tiempo. Pero no, eso no quitó de que yo ya tuviera un roce con artistas internacionales, debido a que llegó una época en que habían grandes artistas en Cotopaxi que contrataban, como por ejemplo hablamos de Leodán, los Iracundos, Tormenta, que llegó a la ciudad de La Tacunga. Y nosotros ya alternábamos con ese tipo de artistas. Había una producción, se llamaba Producciones Amazonas, que llevaba a los grandes artistas internacionales. Llevaba en ese entonces al grupo Menudo, y como te decía, otros artistas de talla internacional. Y empezamos nosotros a codearnos de a poquito, estar compartiendo un escenario, una experiencia maravillosa, preparándonos ya para el sueño grande que era estar en la capital, para despuntar desde la capital. Sí, y realmente pues has logrado establecerte aquí, y a pesar de las vicisitudes, los traspiés que has encontrado, sigues luchando, sigues forjando ese futuro como artista. ¿Qué tienes preparado, Huguito, para celebrar un año más de tu carrera artística? Mira, te diré antes que después de tantos años esto ya no es una lucha. Es un deleite, es un disfrute de lo que uno quiso hacer, de lo que uno se propuso. Y hoy es más bien el disfrutar en cada escenario, en cada show, en cada compartir con la gente, de lo que uno aprendió a hacer y pudo hacer. Y te digo que celebración, no hemos preparado un material porque con un poquito retirado de los escenarios, un poco nomás retirado de los escenarios por esta temporada, y como tú sabes por el accidente que tuve, estoy tratándose un poquito de calmar la celebración. Sé que este sábado es un año más de los 37 que han pasado desde el 23 de septiembre de 1979, en donde por primera vez tomé yo un micrófono profesionalmente. Hasta la presente han pasado 37 años, y este sábado estamos en donde yo inicié, en la serenata de la Virgen de las Mercedes en La Tacunga. Ahí vamos a estar con los compañeros que me vieron nacer, con los compañeros que me vieron, y de hecho te cuento, somos pocos los artistas cotopaxenses que nos hemos abierto camino acá en la capital. Qué bien, realmente pues es grato oír que vuelves a cantar allí en tu ciudad, en tu provincia y para tu gente. ¿Qué tal si mandamos un saludo muy cordial a toda esa gente cotopaxense, pero también allá al austroecuatoriano que nos sintonizan a través de Radio El Buen Pastor, también de Radio Panamericana, y por supuesto no podemos olvidar a Radio Ecos y la primera radio pública cultural del país, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Yo creo que van a estar complacidos de escuchar tu mensaje y esa invitación cordial para que te acompañen el día 23 de septiembre allá en este gran evento. Sí, cómo no. Primero un agradecimiento bien a la radio, ¿no?, por abrir las puertas, por enfocar este tema tan grande social que nos afecta. Y el hecho de poder mandar un mensaje, decirle a los jóvenes que hay sueños que alcanzar, que las metas que queremos alcanzar solo están en nosotros mismos, que nosotros somos capaces de lo que queramos. A las radios que obviamente comparten este programa, decirles que muchísimas gracias por difundir, por apoyar todavía al artista ecuatoriano, porque eso tiene que ser primero lo nuestro, primero lo ecuatoriano. A mi tierra, a mi bella tierra Cotopaxi, a los cantones en donde yo canté, Mulaló, Pualó, Salcedo, Saquicilí, Tanicuchí, La Tacunga, mi bella La Tacunga. Estaremos este sábado pues haciendo un show especial, algo mágico. Pues nos hemos reunido con un poco de artistas de mi época, de hace 30 años atrás, de orquestas, de dúos, de tríos, donde yo tuve la dicha de compartir escenario y volver a hacer música, volver a conversar de como aquí, ¿qué fue de tu vida artística? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Que desde luego hemos hecho, pienso yo, lo suficiente falta, pero hemos hecho como para decir, hemos trabajado. Sí, qué hermosas tus palabras, qué hermosos tus recuerdos, Dubito. Yo quiero comprometerte a que regreses en un futuro a contarnos más de tus trabajos, de tus proyectos. Y quiero dejarte un reto para tu carrera. Yo creo que para que cuando cumplamos aquí los colores de la oscuridad se une a tu conmemoración, cuando cumpla, Dubito, los 40 años de vida artística, nos traiga un material propio que no es justo que se quede dormido allí. Yo como artista, como escritor, como músico, conozco de tu trabajo, conozco de tus composiciones y creo que es tiempo de sacarlas a la luz, que dejes ese legado musical y artístico para tus hijos, para tus seguidores, para tus fans. Y quiero comprometerte a eso. Primero a que regreses y nos sigas contando de tu trabajo. Te deseamos lo mejor allá en la Tacunga, gracias por tus palabras y tus mensajes. Pero también te comprometo para que en un futuro cercano, quizá cuando cumplas los 40 años, nos traigas ese material que creo que es hora que salga a la luz y que la gente lo conozca. Muchísimas gracias, Javi. Sabes que eres tú de las pocas personas que conocen mis composiciones, que están guardadas prácticamente. Y me gustaría, sí, aceptar el reto, me gustaría, de hecho me comprometo a plasmar en un CD la música inédita. Y como tú dices, o sea, ¿por qué tiene que quedar guardada las cosas que se lograron? Tengo como 80 temas compuestos, de los cuales me gustaría que inclusive tú seas partícipe y me ayudaras a escoger los mejores temas y hacer un CD especial, algo que quede como recuerdo para las nuevas generaciones. Como una prueba de que querer es poder, de que cuando uno se propone lo logra, siempre y cuando tenga algo positivo en la mente. Sí, claro que sí, y haciendo un paréntesis y para cerrar la entrevista, Huguito, como sé que no te importa decir que eres miembro de AA, quiero dejar ese mensaje también en nombre de Jaime Serrano Vaquero, a quien tú conociste, mi padre, que nos dejó este legado de optimismo, de lucha, de guerra. Él era un guerrero, fue un guerrero, y sigue siéndolo a través de su mensaje de que trabajemos un día a la vez, que solo por hoy seamos felices, que solo por hoy nos encontramos excelentemente bien. Y en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Hugo Edmundo, quien está cumpliendo sus 37 años de vida artística, y les invitamos a que lo acompañen este sábado allá en este festival, y ese mensaje para ustedes, con todo el cariño de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Los Colores de la Oscuridad y su servidor Javier Alejandro artísticamente y Javier Serrano Darquea, para servirles, y volveremos con más de este mundo del arte, la cultura y la motivación. Huguito, te deseamos lo mejor el sábado. Muchas gracias. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Siempre fue tarde para explicarte, tal vez.

trató de obtener esta inspiración para presentar a la humanidad como su obra maestra. Esta es la historia de Miguel de Santiago, uno de los más importantes pintores de la colonia que quiso llegar a la inmortalidad con uno de sus cuadros, el Cristo de la Agonía. En la época de la colonia, un grupo de pintores ecuatorianos de mucha habilidad, agrupados bajo el nombre de Escuela Quiteña, trataban de competir, creando y plasmando en sus cuadros lo mejor de su arte, y en especial el arte religioso. Miguel de Santiago buscaba la fama y la inmortalidad en su arte, que era la pintura, y tratando de demostrar a sus alumnos que su fama no era una coincidencia. Mis alumnos me exigen mucho. Tengo que demostrarles que soy el mejor y que puedo crear algo que les va a sorprender. Y así me respetarán y me admirarán. Primero ellos y luego toda la humanidad. Necesito algo para inspirarme, algo que tenga un valor especial, algo que me inmortalice. Miguel de Santiago cerró sus ojos un momento tratando de imaginar qué es lo que podría darle la fama como pintor. Después de pensar y pensar, de pronto se le vino una idea a la mente, que él creyó que esta sería la respuesta a su gran dilema. Un Cristo crucificado, eso es. Un Cristo que refleje todo el momento de dolor que sufrió Jesús hasta su horrible muerte. Que la gente se estremezca al mirarlo y se sienta más católica y unida a ese dolor. Ya lo tenía. Ya sabía lo que iba a hacer. Y ahora solamente lo que necesitaba era un modelo. Este modelo debe reflejar con mucho realismo ese momento en la cruz, para poder captarlo y ponerlo en el lienzo mientras lo pinto. Todo lo tenía planeado con muchos detalles y solo le faltaba el modelo. ¿Pero quién? Cuando de pronto... ¡Eso es! ¡Un alumno mío! Yo lo seleccionaré con mucho cuidado. No pensó más y se dirigió en busca de Alejandro. Él sería su modelo. Alejandro, mi querido Alejandro, ¿sabes? Tengo un plan muy bueno en mi mente que nos va a inmortalizar. Es el Cristo de la Agonía, y tú serás mi modelo, Alejandro. Si tú aceptas, por supuesto. ¿Qué opinas? Muchas gracias, maestro. Sí, acepto su propuesta. ¿Y cuándo empezamos? De inmediato, de inmediato. Te espero en mi atelier en una hora. Entonces, en una hora. Ya transcurrida la hora, los dos personajes se encontraron. Miguel amarró a su joven discípulo en una cruz y se dispuso a pintarlo. Alejandro, necesito que tú pongas una expresión de más sufrimiento. Sufre, por favor, Alejandro. Quiero sufrimiento. En un momento de locura y de inspiración, tomó el asta de una bandera y a modo de lanza la hundió en el costado de su discípulo, ocasionándole un dolor indescriptible, llevándole lentamente a la agonía y posteriormente a su muerte. Así es, eso es. Perfecto, Alejandro. Eso, continúa, sigue, sigue. Sufre, Cristo, sufre. Así, está bien. En un estado de éxtasis total y como un poseído por el demonio, Miguel pintaba, pintaba hasta que el cuadro llegó a su fin. Lo he conseguido. Aquí está nuestra consagración, Alejandro, nuestra obra maestra. Mira, Alejandro, Alejandro, Alejandro, Alejandro.

regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Se acerca el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo, quiero recordarte que debemos romper las discapacidades. A veces el temor es nuestra mayor discapacidad. Dudamos de nuestro potencial, dudamos de los talentos que Dios nos ha dado. Es así, pon pues esos temores, esos miedos en las manos de Dios. Él sabrá romperlos. Y ve en pos de esos sueños azules. Te enviamos a través de la frecuencia de la primera radio pública cultural del país nuestro cariño, nuestro abrazo fraterno. Y deseamos que tengas un maravilloso fin de semana. Compártelo con tu familia. Recuerda que la familia es lo mejor que tenemos aquí en la tierra. Nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, son tan valiosos. Valorémoslos ahora que están vivos, que están con nosotros. Mañana, cuando ya no estén, queremos tenerlos, queremos abrazarlos. Hagámoslo ahora que podemos hacerlo, ¿sí? Recordemos que hoy es el día de participar tu amor con los demás. Si quieres, sintonizamos una vez más. ¡Qué maravilloso tenerte! Hazlo el día domingo a las 16 horas en la frecuencia 940 de AM o www.casadelacultura.gov.es. En Radio Ecos a las 18 horas, www.radioecos.com. El martes en Radio El Buen Pastor, frecuencia 92.9 de FM en Zaragoza. A las 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde, el martes mismo en Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, en la frecuencia 87.3 de FM. En Radio Ecos, el reprise del día miércoles a las 19 horas. Y recuerda también que puedes sintonizarnos a través del Facebook. A nuestros seguidores, pues, en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, Los Colores de la Oscuridad está ahora disponible en el correo de Facebook Javier Alejandro espacio SD. Javier con J mayúscula y Alejandro con A mayúscula. Todo unidito. Y SD, las iniciales de mis apellidos, Serrano Barquea, con mayúsculas también. Puedes sintonizarnos aquí, pues, y seguir los colores de la oscuridad y siempre recibir ese mensaje de motivación. Este tu amigo Javier Serrano Barquea se va, pero con la gracia de Dios volverá la próxima semana. Ahora en el rincón del diamante púrpura te dejamos con otra canción espectacular, otro tema inolvidable, que esperamos lo disfrutes. Y ahora nos despedimos. Te esperamos la próxima semana. Hasta entonces. Ese auto en que te fuiste un día, me pregunto, ¿por qué si más te alejas más te siento mía? Respirando el humo del recuerdo que robó mi calma, estoy fumando mientras entra en el cerebro y me desgarra el alma. En mi alma